Sí, hemos venido de La Plata a acompañar a la compañera Virginia, a todos los compañeros de la nueva conducción acá en Olavarría, una continuidad de nuestra política. Gustosos, ahí recién compartíamos con los compañeros, para nosotros es un placer venir a acompañar a Virginia, a todo su equipo de trabajo en esta nueva etapa. Nosotros con el desafío de seguir haciendo lo que venimos haciendo, de seguir peleando por los derechos de los trabajadores, por aumento salarial, por recategorizaciones, en este marco donde el gobierno provincial no quiere discutir nada, y también en este contexto donde se está queriendo aprobar un presupuesto que no contempla las necesidades de los trabajadores. También en el plenario que hemos estado recién comentábamos cómo está delineado este presupuesto, nosotros estamos totalmente en contra. El martes pasado estuvimos en la legislatura, frente a la legislatura, haciendo un acto, recorriendo diferentes bloques de los diputados para darle nuestro análisis crítico, donde por ejemplo no se plantea un ítem para aumentos salariales, ha disminuido el porcentaje en salud, en educación, es muy preocupante. En ese contexto, nosotros no dejamos de acompañar a los compañeros que están haciendo ATE fuerte, creciendo a día a día, como es acá la seccional de Olavarría, con Virginia como conducción, y todos los compañeros en este equipo de trabajo, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer también a este ATE grande que hacemos día a día. ¿Ustedes del ámbito provincial cómo lo ven, Ana? ¿Cómo ven la situación? ¿Más complicada que las veces anteriores? ¿Más o menos igual? Porque en realidad no les ha sido fácil nunca a ustedes, ¿no? No, la verdad que la vemos complicada, no por la postura de los trabajadores y de nuestros sindicatos, sino por la postura autista del gobierno provincial de no querer discutir las necesidades que tenemos como trabajadores del Estado. El hecho de que no se siente a discutir en la mesa paritaria que tuvieron la obligación de abrir, de aumento salarial, recategorizaciones, el blanqueo de sumas en negro, perdón, y todas estas cuestiones que tienen que ver con mejoras para el trabajador, por eso lo vemos complicado. La tesitura del gobierno provincial de cerrarse a no querer discutir eso es lo que nos preocupa, de no escuchar a los trabajadores que somos los que día a día sostenemos este estado provincial. Eso sí nos preocupa. Ahora, la fortaleza que tiene el trabajador, las ganas de seguir peleando a pesar de que nos castigan con los descuentos, nos persiguen compañeros, eso nos anima a decir que, por ejemplo, el 30 vamos a tener un paro y una movilización para expresarle a este gobierno provincial que nosotros queremos discutir aumento salarial y todas las reivindicaciones que venimos llevando adelante y que el gobierno no ha escuchado hasta ahora. Muchas gracias. No, gracias a vos y un saludo grande.